Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. La conciencia. Bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos el ramito de flores. Acordate que estas no se fuman, Emi, ¿eh? Camisa dentro del pantalón, pantalón afuera de las medias. Sacate las lagañas. A ver el chivo. Sí, está bien, aguanta. El aliento, a ver. Ay, Emi, por Dios, tu boca es el cenicero de un cementerio inca. Comete un chicle, mastica pasto, mordé una pastilla de inodoro, algo, por favor, es impresentable. Basta, che. Siempre que tengo la confianza en alto, me la bajás. Bueno, es parte del trabajo de la conciencia. La parte divertida, este placer sádico es lo único que me queda en lo que es, por otro lado, el decepcionante erial de tus elecciones en la vida. Yo me mando. Sí, como siempre. ¡Emi! Sí. ¿Cómo andas? Bien, ya estoy por salir, ¿eh? ¿Querés que pase para hacer un minutito antes que me termino de vestir? ¿Qué pasa? Bueno, dale, pues. Bueno, espérame acá abajo, ya bajo. Sí, te espero. Mirá qué casita que tiene esta chica, ¿eh? Mucho cuero, mucho olor a cera, mucha madera noble. Claramente se merece a alguien mucho mejor que vos. Bueno, pero eso todavía no lo sabe técnicamente. Y muchas armas de adorno también, mirá las paredes. Y medallas de la policía, oh. ¿Y este gorila tenebroso de uniforme de comisario en la foto? ¿Quién será? ¡El padre! ¡Ah! ¿Estabas hablando solo? No, estaba... ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Te avergüenzo? ¿Cuál es su gracia, caballero? Puedo pasarme las dos piernas por arriba de la nuca, pero como recién comí justo... Tu nombre, descerebrado, decile tu nombre. Emiliano. Emiliano, ¿y a qué se dedica, Emiliano? Bueno, soy un artista, un filántropo. ¿Y eso? Un detector de mentiras que justo estoy probando. Detecta cuando una persona miente, es infalible. Pero eso no es una invasión de la privacidad. No. Bueno, sí, pero cansa menos que las confesiones vía tortura en Guantánamo. ¿A qué se dedica, Emiliano? Hago trabajo comunitario. Trabajo en importación y exportación. Bueno, está bien. Tengo un puesto de saumerios en la plaza y vendo lanzaperfumes a la salida de las escuelas también. ¿Y cuáles son sus intenciones con mi hija, Emiliano? No, la iba a llevar a cenar. La iba a llevar, no, a tomar algo. La iba a llevar a un antro decadente donde me conocen y tratan de ponerle en pedo antes de que me dejen dejar de fiar la cerveza. ¿Y después? No, después la traigo de nuevo. Bueno, o lo que ella quiera. Por favor, señor comisario. Suegro, señor. Cambié la sábana, escucha. Me tiré colonia, puse un fernet en la heladera. Hasta me pasé la maquinita para emprolijarme abajo acá. No me haga esto, no merezco esta desconfianza. Querida, te falta mucho. No, 5 minutitos. Escúchame, hippie atorrante. No te pongo una bolsa en la cabeza ahora mismo porque por alguna burla del destino a mi hija le gustás. Pero esta noche la vas a llevar a un lindo lugar y en 2 horas me la traes. O mañana te hacemos pasar a valores en la taquería. Y ahí vemos si te puedo poner las piernas por arriba de la nuca, mami. Ya estoy, ¿vamos? Sí, dale, vamos. Conciencia, ¿estás ahí? ¿Te apagaste desde el momento que empecé a hablar con el mercenario inconsciente del padre de este bombón escocés del amor? Me quedé impresionado, Emi, sin palabras. ¿Vos viste cómo te controló ese tipo? Años y años de comentarios mordaces, una infinita variedad de insultos. Lo único que tenía que hacer era poner un ruidito cada tanto para que te des cuenta de que la mitad de las cosas que haces o pensás son estupideces o mentiras. Es más, creo que si me doy maña puedo hacer algo. ¿Puedo hacer alguna acá un ruidito parecido? A ver, pará, déjame revisar. Alguna herramienta tiene que haber por acá algún lado. Emi, no te quería decir nada, pero bueno, vos sabés que te considero la persona más especial del mundo. Y hoy te voy a entregar mi flor. Quiero que seas el primero que me haga el amor. Ah, a ver, sí, mirá, hice una alarmita igual. Esa le hice a propósito igual, como para que te vayas bajoneando de a poco. No es justo. Lo único que quería hacer era ponerla y dejar de satisfacerme con el medio kilo de paleta que tengo en la heladera desde hace 3 semanas. Bueno, desde hace un año. Listo, ya está. No puedo creer el descubrimiento que acabo de hacer. Empieza una nueva vida para mí. Pará, por favor, pará. Quiero ponerla, por favor. Bueno, quiero que me la pongan. Yo sabía. ¡Va! mata. ¡Lo sabía! ¡Loco, me tenés por! ¿Cómo te saltó? No. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a cortar el no pelo! No hacía falta el diván para hacerte sacar esa pregunta que tenías atravesada en toda la cara.